Integrante de la Asamblea Permanente por Río Colorado, que estuvo acá en Santa Rosa en el 16º Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el ERNIMA, más fácil. Y te tenemos en línea. ¿Cómo andas, Juan? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Buenas tardes y, bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bien. ¿Todo bien? Acá estamos. Aprovechando este espacio que nos dan de parte de la Asamblea, así que, bueno, agradeciendo. Genial. ¿Cómo estás allá en Río Colorado? Acá está medio nublado, medio fresco, es como que se puso frío de golpe. Acá sí. Está lindo, está fresco pero lindo, está soleado. Ah, bueno, mejor. Así que linda la tarde. Y bueno, y hablando un poco de la asamblea, nos gustaría que le cuentes a las personas que están del otro lado escuchando, ¿cuándo se crea la asamblea? ¿Bajo qué contexto? ¿Cómo surge? Bueno, mira, la asamblea es una asamblea que ya tiene unos años. Yo me sumé mucho más tarde, pero es una asamblea que la conformó un grupo de mujeres, que fueron las fundadoras, podríamos decir, ¿no?, de la asamblea, que tienen un rol muy activo, y bueno, todavía acá estamos firmes, se va consolidando cada vez más, así que, pero tiene ya unos 3-4 años la asamblea. Ah, bastante. ¿Y qué tipo de actividades realizan o han realizado? Y la asamblea principalmente, en principio se crea y se empieza a trabajar más que nada con la búsqueda de información y empezar a difundir esta problemática, en principio, que se da por la construcción de el proyecto, ¿no?, de esta construcción de la represa Portezuelo del Viento. Pero bueno, con el paso del tiempo se fue consolidando y viene realizando otras actividades, y todas en base a esto, ¿no?, a tratar de bajar la información a la comunidad sobre estos problemas que son tan complejos y que son tan difíciles de explicar, ¿no? Entonces, bueno, la asamblea viene trabajando con distintas instituciones educativas, en mucha difusión, abordando distintos problemas ambientales, no solo relacionado al Río Colorado, sino también otras problemáticas de índole extractivo. Así que se viene consolidando cada día más en ese sentido. Buenísimo. ¿Cómo andás, Juan? Ramiro Páez te habla. ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, y decías, claro, o sea, la asamblea surge hace unos años en el contexto del no aporte suelo del viento, ¿no? Cuando todavía estaba un poco más álgido todo este problema, pero que, como decíamos, sí, con Flor recién, todavía no ha terminado, porque viste que van saliendo como nuevas estrategias y nuevas cosas. Es como que se reinventa, sí, ¿no?, el conflicto. Y eso es conflicto así que se va ramificando, podríamos decir. Claro. Y tiene cada vez más líneas. Y por ejemplo, en toda esta actividad que ustedes tienen y han tenido en estos años, ¿cómo es recibida la asamblea, por ejemplo, por el sector político, tanto en Río Negro como en otras provincias, en el marco de la lucha por el no aporte suelo? Y mira, es muy complejo en ese sentido. La asamblea surge, podríamos decir, prácticamente de espaldas al sector político, tanto desde el punto de vista local como provincial. Es complejo y es un desafío como asamblea, ya que podríamos decir que, no, a diferencia de La Pampa, es una asamblea que como que viene remando el conflicto solo, ¿sí? Venimos solos remando en este contexto y en este panorama complejo, y en el cual parece que desde el punto de vista provincial fuera un conflicto que no forma parte de la agenda pública, ¿no? Claro. O esa es la sensación que nos da, a diferencia de La Pampa, ¿no? Nosotros esto lo habíamos resaltado en el Congreso Latinoamericano. Entonces es un doble desafío como asamblea. Por un lado, sabemos que nosotros, no sé si todos saben dónde está ubicada Río Colorado, estamos en el límite con La Pampa, estamos alejados, podríamos decir, del centro político y económico de la provincia. Claro. Entonces, en este sentido, se nos hace difícil esto, ¿no? Que la ciudadanía de Río Negro, porque yo considero que no es, o consideramos como asamblea, de que no es un problema solamente local, sino que la ciudadanía de Río Negro tiene que conocer este conflicto, ¿sí? Porque es un conflicto que nos compete a todos como ciudadanos de la provincia. ¿Qué? Pero bueno, sin embargo, parecía que fuera un conflicto solamente local, ¿sí?, de Río Colorado. Entonces, en este sentido es todo un desafío, ¿no? Y también esto, aparentemente aparece, o podemos ver esto de que la información no llega, como asambleístas lo que reclamamos esto, ¿no? Que necesitamos ir sabiendo qué va pasando en este conflicto, cuál es la postura, ¿sí?, de la provincia en relación a esta problemática, y bueno, es todo un conflicto. Claro. En ese sentido. Bueno, y hablábamos recién de esto, ¿no? De que ahora salen nuevas declaraciones del sector político mendocino con respecto a las posibles obras de trasvase. ¿Cómo ustedes lo tomaron eso? ¿Cómo lo están viendo desde la Asamblea? Y nos preocupa, nos preocupa este aprovechamiento integral, ¿no?, que le llaman, del Río Grande, ¿sí? Un aprovechamiento irracional, podríamos decir. Y sí, nos preocupa porque aparecen acá muchos proyectos, ¿no? Proyectos que la provincia de Mendoza parece que pretende llevar adelante, ¿no? Con toda la fuerza. Y bueno, nos pone ahí, nos pone en situación y nos pone en un desafío de ver, bueno, a ver qué va a pasar, ¿sí? Pero bueno, como asambleístas también la idea es seguir, ¿no?, difundiendo y planteando estas nuevas problemáticas que se empiezan a aparecer, ¿no? Esto de la represa del Baquiano, aparecen otros nuevos proyectos, estos emprendimientos, el trasvase, ¿no?, del Río Grande a la Tuel. Entonces, como asambleístas estamos preocupados, ¿no? Porque es de nunca acabar, ¿no? Claro. Bueno, algo, antes de hacerte la próxima pregunta, comentarte. Decías que Río Colorado es como que no se sabe muy bien dónde está. Acá en La Pampa se tiene bastante presente y se sabe, pues como la comarca, la de la Río Colorado. Así claro. Que es como acá sí hay mucha gente que va a la de la Río Colorado a nadar en el río, viste que es como el único río que tenemos para nadar. Entonces es conocido, es más, nos hemos ido. Cuando fue el eclipse de sol, cuando fue en el 2021, 2020. Es como que ahí hay una conexión más con La Pampa, creo yo, como decías, que capaz que lo de Río Negro lo dejo a lo que decías. Pero bueno, como decíamos, estuvieron presentes en el 16º el ERNIMA, que hubo chicos y chicas de todos lados. Había de Chile, había... Los de Colombia no llegaron al panel. No llegaron, llegaron a la noche. Llegaron Estaban a la los noche. Chicos de Uruguay. Había de Uruguay, dentro del país había... De distintas también provincias. De distintas provincias. Estaba la gente, las chicas de Mendoza. Había chicas de Mendoza. Y preguntarte por este panel de conflicto interjurisdiccional del Río Colorado y Portezuelo del Viento, ¿cómo fue esa experiencia para asamblea? ¿La asamblea si tuvieron devolución con las chicas y chicos que participaron en el encuentro? ¿Si les acercaron a hablar? Si, ¿cómo se sintieron, básicamente? Sí, nos pareció súper interesante. Aparte fue un espacio de encuentro, ¿no? En el cual pareciera que, no, la verdad que el recibimiento fue hermoso, nos vinimos súper contentos y bueno, esto, ¿no? Poder charlar y socializar un problema tan común. Entonces como asambleísta, no, esto fue como un cariño, podríamos decir, y un recibimiento espectacular por parte de La Pampa. La verdad que el congreso fue muy bueno, así que en ese sentido también tuvo repercusión en el ámbito local. Y la asamblea, bueno, se viene consolidando mucho en el ámbito local, entonces todas las actividades que vamos realizando automáticamente se difunden, ¿no?, en los medios también de radiales y demás de acá de la ciudad, así que también tuvimos repercusión en ese sentido. Pero no, el encuentro muy bueno, no sabíamos que iba a haber tanta gente, y bueno, poder exponer el conflicto y bueno, formar parte del panel como la voz del pueblo también, ¿no? Nosotros somos ciudadanos comunes, que la idea era presentar el conflicto desde otro lugar, no desde el punto de vista tan técnico. Claro. Entonces, nos pareció súper interesante la propuesta, por eso no dudamos en participar. Aparte estuvo hermoso que llevaron la bandera es enorme, la colgaron, es como re lindo, todo también como se fueron re preparados. Claro. Como vinieron sí, re preparados. Sí, firme esa bandera. Esa es la bandera que representa a la asamblea, así que bueno, tenía que estar. Sí. Pero no, la verdad la experiencia del congreso, muy bueno, muy bueno. Nos vinimos súper conformes. ¿Y ahora cuáles son las próximas actividades que tiene la asamblea? Y en este momento también estamos trabajando, difundiendo, ¿no?, esta nueva problemática que aparece. esta cuestión que tiene que ver con el trasvase, ¿no?, del Río Grande. Entonces estamos enfocándonos en eso. También trabajando, ¿no?, en esto de ver qué postura toma la provincia, y ver qué pasa con la evaluación esta del impacto ambiental, uh-huh. Qué pasa con esto del Instituto Nacional del Agua, ¿no? Uh-huh. Y también la exigencia de los representantes del COIR con la ciudad para saber, para conocer, ¿sí?, que nos brinden toda la información. Y esto, ¿no?, dando cuenta de que es una información que tiene que ser pública, que como ciudadanos y como ribereños queremos saber qué pasa, qué se proyecta, cómo viene todo. Entonces, ahora estamos centrándonos en esto, ¿sí? En tratar de ver cuál es la postura que tiene la provincia. Queremos una postura clara y que sea contundente, ¿no?, del gobierno provincial con respecto al trasvase del Río Grande. Pero bueno, ahora estamos acá, parados en este nuevo problema, ¿no? Antes era Portezuelo, y ahora aparecen otros, se empiezan a ramificar los conflictos, podríamos decir. Sí. Bueno, antes de despedirte, agradecerte por tu tiempo, le vamos a comentar a la audiencia que la Asamblea Permanente por el Río Colorado tiene Facebook y pueden seguirlos y mirar todas las cosas que publican. Uh-huh. Son muy activos en las redes, publican, como decía Juan, así noticias, actividades de la asamblea, cuando salen a la calle, cuando todo. Así que invitamos a que puedan seguirlos, Asamblea Permanente por el Río Colorado en Facebook. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Juan. La verdad que siempre es un lujo tener la voz de los asambleístas de distintas problemáticas, en este caso es relacionado al Río Colorado. Sí, tal cual. Sí, sí, te agradecemos muchísimo, Juan. Bueno, nos quedamos encantados de su participación en el encuentro de estudiantes. Sí. Porque vimos que también los chicos recibieron, digamos, toda, no solamente la información, sino también la fuerza, con la sensibilidad que se transmite en esos momentos. Y creo que se llevaron una muy buena impresión de la lucha que se está librando por estos pagos, digamos. Así que, bueno, Juan, estamos en contacto. Gracias a ustedes. Nosotros también agradecer, ¿sí? Agradecer porque La Pampa forma parte, ¿sí? Es un eje principal para nosotros porque es donde llega la información. Así que desde ese lugar también nosotros lo habíamos planteado en el Congreso, que el rol que tiene y que ocupa La Pampa con respecto a la información que nos brinda, nos es de gran ayuda. Entonces, sin esa información que no llega desde el lado de nuestra provincia, sería imposible poder ir socializando y comentando a los ribereños, ¿no?, de lo que está pasando en relación a este conflicto. Así que la verdad que nosotros también estamos muy agradecidos en ese sentido con la provincia de La Pampa. Bueno, nos estaremos reencontrando, Juan, y muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. Y bueno, gracias también por brindarnos este lugar como asambleístas. Así que bueno, estaremos en contacto.